Una canción de los 80 con el vocalista Paul Davis, Cool Night, una noche fresca. Para comenzar, Estrellas de Medianoche, esta es emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. John Jairo Muñoz, como siempre, acompañándolos todas las noches de 11 a 3 en Estrellas de Medianoche. Las primeras dos canciones, las primeras dos horas, así con soft music, música suave, baladas. And the first time you touched me, como esta de Shania Twain, I felt love. You're Still the One. And after all this time, you're still the one I love. Yeah, looks like we made it. Look how far we've come, my baby. We might have took the long way. We knew we'd get there someday. They said, I bet they'll never make it. But just look at us holding on. We're still together, still going strong. Still, you're still the one. Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Beauty queen of only 18, she had some trouble with herself. Stop on my window, knock on my door. I want to make you feel beautiful. I know I tend to get so insecure. Doesn't matter anymore. It's not always rainbows and butterflies. It's compromise, it moves us along. Yeah, my heart is full and my door's always open. You come anytime you want, yeah. I don't mind spending every day out on your corner in the pouring rain. Look for the girl with the broken smile. Ask her if she wants to stay a while. And she will be loved. And she will be loved. And she will be loved. And she will be loved. I know where you hide, alone in your car. Know all of the things that make you who you are. I know that goodbye means nothing at all. Comes back and begs me, catch her every time she falls. Yeah, tap on my window, knock on my door. I want to make you feel beautiful. Es Maroon 5 con su vocalista Adam Levine. She will be loved. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Estamos a 16 de noviembre. Hace 13 años, en el 2010, por primera vez la música de The Beatles está disponible para descargas digitales a través de iTunes. iTunes Apple Computer pasó décadas luchando contra el sello discográfico Apple Corps de The Beatles por los derechos para vender música usando el nombre de Apple, pero un acuerdo de 2007 permitió a las compañías trabajar juntas, sentando las bases para el acuerdo. El director ejecutivo de Apple y fanático de The Beatles, Steve Jobs, dijo que ha sido un camino largo y sinuoso hasta llegar aquí. It has been a long and winding road to get here. Así lo dijo en inglés, parodiando el título de la canción de The Beatles, The Long and Winding Road. Amamos a The Beatles y nos sentimos honrados y emocionados de darles la bienvenida a iTunes, agregó Steve Jobs en su discurso de bienvenida a The Beatles a iTunes. Vamos con esa canción que lleva el título de la frase que dijo Steve Jobs, mostrando su alegría por haber tenido ya la participación de The Beatles en la tienda virtual iTunes. The Long and Winding Road,

far away from here. We never learned we'd be near before. Why are we always stuck and running from the bullets? The bullets. We never learned we'd be near before. Why are we always stuck and running from the bullets? The bullets. Just stop your crying, it's a sign of the times. We gotta get away from here. We gotta get away from here. Stop your crying. Una balada del siglo XXI con el inglés Harry Styles, Sign of the Times. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió en una fecha como esta, 16 de noviembre, año 1985. Que Saving All My Love For You de Whitney Houston debuta en el lugar número 60 de listas británicas. La canción sería número 1 al mes siguiente, es decir, a partir del 14 de diciembre del año 1985, donde permanecería durante 2 semanas en el primer lugar de Inglaterra. Aquí está esa canción que debutó en una fecha como esta, 16 de noviembre de 1985, en el listado británico. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Debutó en el puesto número 60 y al mes sería número 1 en el Reino Unido. Es Saving All My Love For You. Es Whitney Houston en Estrellas de Medianoche. To resist being last on your list, but no other. Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Some letters you used to write, back

una power ballad del siglo XXI con Three Doors Down, Here Without You. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Take off your coat, I'll make you feel like 16 de noviembre 1969. Nace en Oklahoma City, en Estados Unidos, Brian Abrams, vocalista líder del grupo de Rhythm and Blues, Color Me Bad, que alcanzó el número uno en el Reino Unido en 1991 con la canción I Wanna Sex You Up. Este tema. De cumpleaños, Brian Abrams, vocalista de Color Me Bad. El grupo en el año 1991 alcanzó el lugar número uno en el listado Hot 100 de Billboard con esta canción. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Color Me Bad, I Adore Mi Amor. Dream on, dream away. I think I'm gonna have to stay forever. I adore mi amor. Dream on, dream away. una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche.